pueda dormir siempre a tu vera. Hoy no te quiero, ya no me engaño, y entre tantas otras cosas no me hace daño. Dame tu corazón la razón de llamarte así. Tú me quieres querer, no quiero sufrir. Ay, dame tu corazón la razón de llamarte así. Tú me quieres querer, no quiero sufrir. Dame tu corazón la razón de llamarte así. Tú me quieres querer, no quiero sufrir. La semana, al igual que el mes, comienza el día 1 de octubre y tal día como este, en 1792 aparece el primer número del Diario de Barcelona. En 1823, tras la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, en España se restaura el absolutismo. En 1901 se constituye en Madrid la Sociedad General de Autores, SGAE. En 1931 se aprueba en España el sufragio femenino por el gobierno de la República y 4 años más tarde nace Julie Andrews, la famosa actriz. Un día más tarde, el 2 de octubre de 1869, nace Gandhi, líder religioso y político indio. En 1928, José María Escrivá de Balaguer funda en Madrid el Instituto Religioso Secular Opus Dei. En 1936 nace Fernando Sánchez Dragó, famoso escritor español. En 1986, Rajiv Gandhi, primer ministro de la India, sale ileso de un atentado cometido por un desequilibrado que hirió a 6 personas. Y por último, en 1990, la República Democrática de Alemania deja de existir y se integra en la República Federal Alemana. El acto de unificación se realiza en Berlín, nueva capital de la Alemania Unida. Y ahora, si te parece, nos vamos a quedar con un músico español que es considerado como uno de los mejores gaiteros del mundo. Comenzó con las flautas y más adelante, a los 8 años, con la gaita. Y a los 13 fue descubierto en Vigo, su tierra natal, y comenzó su carrera en la música que aún continúa durante los últimos 16 años. Hablamos del gallego Carlos Núñez Muñoz, más conocido como Carlos Núñez. Y escuchamos juntos uno de sus éxitos de hace 12 años con la voz de Anabela, que seguramente recordarás. En 2000 era éxito Carlos Núñez con El Pozo de Arán. Es el momento de empezar a repasar cumpleaños de artistas y el primero es un aguijón, literalmente hablando. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. Hablamos de Gordon Matthew Thomas Sumner, que nació en Wallsend, Tyneside del Norte, en Reino Unido, el 1 de octubre de 1951, y es más conocido como Sting, músico británico que desempeñó inicialmente su carrera como bajista y más tarde como cantante, además del grupo musical Police. Como miembro de esta formación y como solista, Sting ha vendido más de 100 millones de discos, ha recibido más de 16 premios Grammy por su trabajo, recibiendo el primero por mejor interpretación de rock instrumental en 1981 y obtuvo una nominación a los premios Oscar por mejor canción. Debido a la influencia de su abuela paterna irlandesa, Sting desechó una carrera como deportista y ya a los 8 años mostró un talento natural para la música, tocando y arreglando sus propias canciones casi inmediatamente después de haber tomado una vieja guitarra desechada por su tío. En sus comienzos solía dar conciertos en el primer lugar donde se lo ofrecieran. Tocó con bandas de jazz locales, editó una maqueta con 9 temas, con su banda por aquel entonces, Last Exit, de la cual era cantante y bajista, y un LP en el que colabora tocando el bajo. Una vez tocó vistiendo una camiseta a rayas negras y amarillas. Por aquel entonces jugaba en el segundo equipo de fútbol de Newcastle y su compañero Gordon Solomon le dijo que parecía una abeja, tras lo cual todos empezaron a llamarle Sting, que en idioma español significa aguijón, y este lo usa como nombre artístico desde entonces de manera exclusiva, excepto para documentos oficiales, como es obvio. Antes de formar parte de The Police, Sting formó parte de un grupo de menor importancia, también llamado Sting, el cual no grabó discos y solo se sabe de una sola fecha en The Cave Pub, donde realizaron un único recital. Después de 6 años antes, concretamente el 2 de octubre de 1945, nace en Nueva York Don McLean, cantautor estadounidense principalmente famoso por su balada de 1971, American Pie, sobre un acontecimiento que se conoce como el día que murió la música y se basa en la muerte de Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper en un accidente aéreo. Este tema fue versionado muchas veces, destacan las versiones de 2001 por Madonna en su disco Music y en español la de Arnaldo Zúñiga en el año 84 titulada Siglo XX. Un poema sobre McLean, Killing Me Softly With His Blues, de Lori Lieberman, se convirtió en una canción llamada Killing Me Softly por Charles Fox y Norman Gimbel. Lieberman fue el primero en grabarla, aunque la canción alcanzaría su mayor éxito gracias principalmente a la versión de Roberta Flack del año 73, así como en 1996 con una versión del grupo de Fugees. En 1981, McLean llegó al número uno internacional con el clásico de Roy Orbison, Crying, que es el que estás escuchando de fondo. El mismo Orbison describió en una oportunidad a McLean como la voz del siglo, y una futura regrabación del tema vio cómo Roy Orbison incorporaba elementos de la versión de McLean. Acércate junto a mí, me verás sonreír, porque te puedo ayudar, porque te quiero cuando tú vas a llorar, porque la vida tal vez te defraudó. Por eso lloras sobre mí, lloras sobre mí que tú no estás sola, si a tu lado estoy yo cuando tú lloras. Llora, llora, lloras aquí, me tienes junto a ti cuando tú lloras. Esperaré pegado a ti. Seguidamente escuchamos un éxito del otoño de 1994 de la mano de un grupo cuya traducción al español es Todos para Uno, un grupo masculino de rhythm and blues ganador de un premio Grammy por la versión que hicieron de este tema, Te Juro, en español. Una canción, una balada, escrita por Gary Baker y Frank Myers en 1993, y que este grupo versionó con mucho éxito en 1994. Se trata de All For One con I Swear. I swear by the moon and the stars in the skies, and I swear like the shadow that's by your side. I see the questions in your eyes, I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside you through the years. You'll only cry those tears, and though I make mistakes, I'll never break your heart. And I swear by the moon and the stars in the skies, I'll be there. I swear like a shadow that's by your side, I'll be there, for better or worse, till death do us part. I'll love you with every beat of my heart, and I swear. Ooh. I'll give you everything I can. I'll build your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the wall. us part. I love you with every beat of my heart. I swear. I swear. I swear. By the moon and the stars and the sky, I'll be there. Otros ámbitos alejados de lo musical, el 3 de octubre de 1714, cédula de Felipe V, la cual aprueba la fundación de la Real Academia Española, constituida el año anterior por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena. En 1792 se coloca la primera piedra de la Casa Blanca en Washington, sede oficial de los presidentes de Estados Unidos. En 1898, el primer tranvía eléctrico comenzó a rodar por las calles de Madrid. En 1900, el político británico Winston Churchill es elegido por primera vez miembro de la Cámara de los Comunes. Un día más tarde, el 4 de octubre de 1553, María Tudor, hija de Enrique VII y Catalina de Aragón, es coronada reina de Inglaterra. En 1582 fallece Santa Teresa de Ávila. En 1607 nace Francisco de Rojas Zorrilla, escritor del Siglo de Oro. En 1669 fallece Rembrandt, pintor holandés. Y en 1966, mediante una fuerte suma de dinero que España entrega al navegante francés Luis Antoine de Bougainville, este traspasa las Islas Malvinas a los españoles. ¿Y qué te parece si ahora nos quedamos con un éxito del año 1989 de una agrupación francesa formada en su mayoría por inmigrantes brasileños y caribeños que se adjudicaron la creación de un baile muy peculiar? Estamos hablando de Kaoma, que en el año 89, en otoño de este mismo año, eran todo un número uno de popularidad en nuestro país en particular y en todo el mundo en general, gracias a ese baile que ellos mismos idearon, la lambada. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Y así, sin darnos cuenta, entre efeméride y efeméride, hemos consumido la mitad de nuestro programa. Nos encontramos en el Ecuador del mismo, de esta entrega de Sol de Ayer, que abarca el periodo comprendido entre el 1 y el 7 de octubre. Y yo te recuerdo, como siempre, en este punto de la emisión, que tienes la posibilidad de entrar cuando te apetezca en nuestro blog, que es el siguiente: sol-de-ayer.blogspot.com, soldeayerentreguiones.blogspot.com, o si no, por el método segundo, yendo al Google y buscando las cuatro palabras clave: Sol de Ayer Radio, separadas, sin guiones, y nuestro blog aparece en el primer resultado, o si no, en los cinco primeros de la búsqueda. Dentro de este espacio virtual podrás encontrar todos los programas que ya han sido emitidos y información concerniente a los que están por llegar, y la posibilidad de que nos dejes un comentario bien en nuestras entradas o en el correo electrónico que siempre te recordamos: soldeayer, todo junto, soldeayer@gmail.com. Si decides entrar, te damos la bienvenida a Sol de Ayer. A continuación seguimos repasando cumpleaños de grandes artistas, como por ejemplo Gwen Stefani, que nació el 3 de octubre de 1969 en California, en una familia que profesaba la religión católica. Su padre, Dennis Stefani, es un italoamericano que trabaja como ejecutivo, que trabajaba como ejecutivo de marketing en la compañía Yamaha. Su madre, Patty Flynn, es irlandesa de ascendencia escocesa y trabajó como auxiliar contable antes de ser ama de casa. Stefani es la segunda de cuatro hermanos, dos menores llamados Jill y Todd y uno mayor llamado Eric. En 1986, el hermano mayor de la artista formó, junto con el cantante John Spence, un grupo al que llamaron No Doubt y le propuso a su hermana que cantase con ellos. La banda tuvo varias incorporaciones y salidas, a pesar de lo cual obtuvieron un gran éxito en 1995 con el álbum Tragic Kingdom, el cual vendió 25 millones de copias gracias principalmente a esta canción que escuchas de fondo, Don't Speak. Eric se retiró de la banda y trabaja ahora como dibujante en la serie televisiva Los Simpson. Mientras estudiaba, Stefani practicaba natación y después de terminar comenzó en la Universidad del Estado de California. Como dato curioso, muchas familiares de Stefani son diseñadoras de moda y la gran mayoría de vestidos que usa los diseña ella misma o su madre. Desde pequeña le gustaban los espectáculos musicales de The Sound of Music y Evita. La primera vez que cantó en público fue en Loara, donde interpretó Have Confidence del musical The Sound of Music, vestida con un traje que diseñó y a su vez estaba inspirado en la obra. Gwen Stefani cumple 43 años esta semana. Don't speak, I know just what you're saying. 7 años más cumple esta semana Juan Francisco Secada Martínez, más conocido como John Secada, quien nació el 4 de octubre de 1962 en La Habana, Cuba, pero se crió en los suburbios de Miami, Estados Unidos. Este último hecho le dio la posibilidad de escuchar diferentes sonidos musicales, ya fuera salsa, merengue o ritmos tropicales en general, y también R&B, pop y rock. Desde joven admiró a cantantes de la talla de Marvin Gaye, Billy Joel, Stevie Wonder y Elton John. John Secada apenas se graduó en la escuela e ingresó inmediatamente en la Universidad de Miami. Durante sus estudios se convirtió en un gran músico de jazz y la universidad lo honró con el premio mayor de la institución por su talento. Así obtiene un título en música con especialidad en jazz. A finales de los 80, John conoce a Gloria Estefan y al poco tiempo es invitado a formar parte de la banda Miami Sound Machine como corista, aunque antes de formar parte de dicha agrupación fue deportista e instructor de artes marciales en la disciplina de karate. Asimismo, empezó a componer canciones para la artista, los cuales incluyen muchos de sus más conocidos éxitos, como por ejemplo el tema Coming Out of the Dark, que se incluía en el disco Into the Light. En 1991, el artista cambia oficial y legalmente su nombre, Juan, por John. Al año siguiente lanza su álbum debut como solista, John Secada, con el que tuvo muchísimo éxito, logrando vender 6 millones de copias. Con este material, John Secada situó la canción Just Another Day, Otro Día Más Sin Verte, la que estás escuchando, en el puesto 5 de las listas de éxitos, y paralelamente sacó una versión en español de esta misma producción. Este disco se convirtió en número 1 de las listas de éxitos de las radios latinas en 1992 y consiguió su primer premio Grammy al mejor álbum de pop latino. John Secada cumple 50 años esta semana. Vamos a continuar desempolvando éxitos de este otoño, inicios del otoño, de hace algunos años, y nos trasladamos hasta 1983 con una banda de pop inglesa que tuvo su mayor éxito y apogeo principalmente en la década de los 80 y que fue inicialmente inspirada por una mezcla de funk y synth pop, aunque finalmente cambió su estilo al pop. Sus miembros son Tony Hadley, Gary Kemp, Martin Kemp, Steve Norman y John Kibel. Nos quedamos con una de sus canciones más pop del año 1983, 29 años que cumple en este mes de octubre el éxito de Spandau Ballet, que es tan cierto que se llama True. Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Thank you. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. Lejos de lo musical, el 5 de octubre de 1511, Real Cédula de Fernando el Católico por la que se crea la Audiencia de Santo Domingo, primera del Nuevo Mundo. En 1667 fallece Alonso Cano, escultor y pintor español. En 1716 Felipe V otorga a Buenos Aires el título de ciudad muy noble y muy leal. En 1933 estalla un movimiento revolucionario en Cuba, dirigido por Fulgencio Batista, quien después sería dictador del país durante muchos años. En 1946 fallece Max Planck, físico alemán. Y en 1997, boda de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín entre el clamor popular. Un día más tarde, el 6 de octubre de 1644, fallece Isabel de Borbón, reina consorte de España. En 1888 nació Roland Garros, aviador francés. En 1927 nace el cine sonoro con la proyección en el Teatro Warner de Nueva York de la película El cantante de jazz, de Alain Grossland. En 1934 se produce un movimiento huelguístico, revolucionario e insurrección en Asturias que se alarga durante 15 días y se salda con más de un millar de muertos. En 1974, el brasileño Emerson Fittipaldi se proclama campeón mundial de Fórmula 1 y en 1983 José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, es canonizado en la plaza de San Pedro del Vaticano por el Papa Juan Pablo II. Cambiamos de tercio y de registro para retroceder 10 años en el tiempo y quedarnos en 1973 con Luis Manuel Ferri Llopis, un valenciano fallecido a los 28 años y conocido como Nino Bravo. Tras su muerte apareció un disco póstumo titulado Y Volumen 5 que incluye 10 canciones grabadas semanas antes de su fallecimiento. Entre ellas se encuentra todo un himno para sus admiradores americanos y uno de sus grandes éxitos. Hace 39 años Nino Bravo cantaba América, América. Mm-hmm. donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Pienso en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor. Vamos a terminar de repasar, en este caso, una muerte de una artista que murió casi con la misma edad que Nino Bravo, y después el nacimiento de una estadounidense, y la primera forma parte de un fatídico club. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Esta semana se cumple el 42 aniversario de la muerte de Janis Joplin, quien falleció el 4 de octubre de 1970 en California. Fue una cantante estadounidense de rock and roll y blues, caracterizada por su poderosa voz y su espíritu rebelde. Su nombre completo es Janis Lynn Joplin. Nació el 19 de enero de 1943 en Texas, y sus padres, Seth, quien trabajaba en una refinería, y Dorothy, que había destacado cantando en su instituto, habrían querido que Janis fuese maestra. Tenía dos hermanos menores, Michael y Laura, y Janis, ya en el primer año de instituto, se unió a una pandilla de jóvenes intelectuales, por lo que se convirtió en una marginada por sus compañeros de clase, siendo durante esta etapa una persona muy impopular, siendo acusada de amiga de los negros por rechazar el racismo. A los 16 años comenzó a manifestar su amor por la música, frecuentando los bares de Luisiana donde escuchaba música negra, de blues y jazz, y a los 17 comenzó a cantar. Cuando estudiaba Bellas Artes en la Universidad de Texas, comenzó a cantar de forma habitual en bares. Allí es donde empezó a ganarse su reputación como fuerte bebedora. En 1963 se trasladó a la ciudad de San Francisco, donde empezó a ser conocida. Fue en este periodo cuando comenzó el contacto con la droga y se sumió en un estado de abandono, llegando a pesar 35 kilos. Cuando contaba solo 22 años, anunció entonces a su familia que volvería a sus estudios universitarios y que se casaría con un hombre que había conocido en San Francisco, pero el enlace no tuvo lugar ya que el hombre, Peter LeBlanc, la abandonó y esto marcaría aún más su inseguridad afectiva y su sentimiento de soledad. Fue encontrada muerta, tirada en el suelo a un lado de su cama el 4 de octubre de 1970 en Los Ángeles. La causa oficial de su muerte fue una sobredosis de heroína, probablemente bajo los efectos del alcohol. Se cree que Joplin accidentalmente recibió heroína de una clase más potente que la normal debido a la sobredosis de otros adictos en esa semana. Ocasión, si recordamos un cumpleaños de Toni Michelle Braxton, 45 años cumple esta cantante y actriz estadounidense que nació el 7 de octubre de 1967 en Maryland, Estados Unidos. Conocida por su grave voz de contralto, Braxton ha ganado 7 premios Grammy a lo largo y ancho de su carrera. Es hija de un ministro, por lo cual creció en un ambiente de la más estricta fe protestante donde tenía prohibido cualquier contacto con la cultura popular. Animada por su madre, ella y sus hermanas pasaron a formar parte del coro de la iglesia. En su casa, el gospel era el único género musical permitido, pero ellas eran aficionadas a ver Soul Train cuando sus padres salían. Años más tarde, sus padres se convirtieron a otra doctrina, por lo cual su visión hacia la música secular se empezó a abrir, permitiendo así que su estilo vocal empezara a desarrollarse. Por la potencia y tono grave de su voz, Toni acostumbraba a usar como modelos a cantantes masculinos de la talla de Luther Vandross, Stevie Wonder o Michael McDonald, así como Chaka Khan. Empezó a contar con cierto éxito gracias a la música que hacía espontáneamente con sus hermanas. Al terminar los estudios, se preparó para ser profesora de música, pero en poco tiempo dejaría la universidad tras ser descubierta por el productor y compositor Bill Petaway cuando ella estaba cantando en una gasolinera. Con la ayuda de Petaway, Toni y sus hermanas firmaron con Arista Records en 1990, formando el grupo The Braxtons. Never make love to you once again. Terminamos de repasar los acontecimientos histórico-culturales de esta semana. El 7 de octubre de 1072, Sancho II el Fuerte, rey de Castilla, es asesinado junto a las murallas de Zamora por Bellido Dolfos. En 1553 fallece Cristóbal de Morales, compositor español. En 1849 muere el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Y por último, en 1934 fallece el científico español Santiago Ramón y Cajal. Llega el momento de poner punto final a esta entrega de Sol de Ayer, que esperamos como siempre que haya sido de tu agrado, y lo hacemos con un éxito del año 1966, hace 46 años, que Los Bravos triunfaban gracias a un tema negro, muy negro, de hecho se llama Black is Black, y que fue el primer tema español en tener repercusión en las listas de éxitos internacionales, ya que alcanzó la segunda posición en ventas en Reino Unido y la cuarta en Estados Unidos. Así te despedimos, pero solo hasta la próxima semana, cuando seguiremos repasando efemérides musicales y no tan musicales. Los saludos de Carlos de San, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.